Continúa Fray María Rafael desde la enfermería de la Trapa con su cuaderno Dios y mi alma. Ave María, tú Señor eres mi esperanza. Febrero 1938. Por suerte, oh Señor, no solamente mi espíritu padece. Hasta que vine a la Trapa, no sabía lo que era llorar de hambre. Mi enfermedad es una mina inagotable de sufrimientos físicos y morales. Bendita sea tu mano, oh buen Jesús. Yo te la beso y la adoro, lo mismo cuando con ella me azotas que cuando me acaricias. Bendita sea tu voluntad. Recuerdo la primera cuaresma que pasé siendo novicio. Qué alegría al verme ayunando en medio de la comunidad. ¿Dónde estaba mi penitencia? ¿Dónde estaba el pan de lágrimas, que es el agradable a Jesús? Yo no tenía entonces más que una vana satisfacción al ver la pobreza de mi alimento. Quizás algún día me acordara de lo que dejé, pero no pasé hambre como ahora, en que mi vida es y será una cuaresma continua en medio de mi soledad en la enfermería. Cuando después de comer me levante de la mesa y como hombre carnal, miserable e inmaterial, vaya a llorar los sufrimientos de mi enfermedad a los pies del sagrario, si fuera ángel no lloraría, pero soy hombre, y hombre como hay pocos, Dios lo sabe. Señor, ayúdame, atiéndeme en la tentación, no me dejes, Señor, pues yo solo, ¿qué podré hacer? Sufro, Señor, tú lo sabes. ¿Hasta cuándo prolongarás eso? En momentos de generosidad deseo sufrir por el mundo entero, y me ofrezco para lo que tú quieras. Son tan pocos los momentos en que pienso así. Es tanta la sensualidad de mi carne y la flaqueza de mi espíritu, que ya ves, Señor, cuántas veces desfallezco. Nada soy y nada valgo. ¿Qué se puede esperar del lodo, del barro miserable, débil y enfermo? Señor, Señor, no tardes. Ayúdame. Mira que mis pies vacilan si me veo solo. Mira que no sé hasta dónde llegaré. Y quisiera, Señor, llegar hasta el fin, pero al ver mis pies ensangrentados y con tanto dolor, ¿resistiré? No me dejes, buen Jesús. Ampárame, Virgen María. No sé para qué escribo esto, no sé para qué. ¿Quién ha de leer mis flaquezas y miserias? No lo sé ni me importa, pero es un consuelo para mí, ya que con nadie me comunico, llenar pliegos de papel y escribir como si al mismo Jesús escribiera. Quizás me sirva esto de oración y Él me oiga. Dulce soledad que hace arrimarse el alma a Jesús y solo a Él buscar. Dulce penitencia ignorada de los hombres y que hace llorar en silencio y sin que nadie más que Jesús se entere. Feliz mil veces feliz soy cuando a los pies de la cruz de Cristo, a Él y solo a Él le cuento mis cuitas. Le ofrezco mis alegrías profundas de verme querido de Él. Le entrego otras veces mi alma apenada y dolorida, al verse tan sola en la tribulación, riego el pie del madero con las lágrimas de mi penitencia, y canto y lloro y no sé más que pedirle amor, amor para esperar, amor para sufrir, amor para gozar. Y hay momentos en que nada del mundo me importa, ni los hombres, ni las estrellas, ni las tinieblas, ni el sol. Hay momentos en los cuales hasta el hombre se me olvida. Quisiera morir abrazado a la cruz de Jesús, besando sus llagas, ahogándome en su sangre divina, olvidado de todos y de todo. Feliz mil veces feliz soy, aunque en mi flaqueza me queje algunas veces. Nada deseo, nada quiero, solo cumplir mansamente y humildemente la voluntad de Dios. Morir algún día abrazado a su cruz y subir hasta él en brazos de la Santísima Virgen María. Así sea. Ave María, yo soy la resurrección y la vida. Febrero 1938. Jesús, Señor, tú que eres el único que en este destierro entre los hombres me consuelas, el único que me enseña y guía, sé, Señor, también el sostén y el apoyo en mis flaquezas y tentaciones. ¿Qué vine yo aquí a buscar? ¿Acaso a los hombres? No, Dios mío, no cruz deseo. Pero, siempre el pero. Yo también someto a mudanzas y con un corazón vano y caprichoso. Yo, Señor, vine buscándote a ti, mas he de vivir entre criaturas. ¡Qué gran cruz es esa! Queriéndote a ti y suspirando por ti. He de ir aún entre hombres. He de ver a cada paso en la tierra o una miseria o una flaqueza o un dolor. ¿Qué hace, Señor, vivir en la tierra? Hubo un tiempo en que busqué al hombre, busqué su consuelo, busqué a Dios en la criatura, vana ilusión, cuánto me ha hecho sufrir. Ya no espero nada de los hombres, ¿qué me pueden dar? Solo tú, Señor, eres mi esperanza. ¿Dónde están los que te aman, Dios mío? Vine engañado al monasterio, la realidad me ha abierto los ojos. En mis luchas, Señor, me sostuviste, aún no he dejado de luchar. En la desilusión de mi vida, pude tirar por otro camino, el mundo, mas la misericordia de Dios me sostuvo y me sostiene. ¡Y qué obra de Jesús tan maravillosa! Mi alma se ensancha y goza al ver perdida la ilusión y se extasía al ver que solo Dios puede llenar mi vida. Solo en la trapa, desprendiendo mi corazón poco a poco de todo, voy viviendo mi soledad con Dios. ¡Qué felicidad! Pero cuántas lágrimas cuesta, qué dura se hace a veces la tentación. El otro día vi y entendí algo que me llenó el alma de turbación. ¿Cómo es posible, Dios mío? Soy hombre y sufrí, ¿cómo no? No sabía qué hacer, si llorar o tirarme por las paredes. No podía estudiar ni rezar ni pensar en otra cosa. Dios mío, ¿dónde están los que te aman? ¿Cómo es posible vivir entre los hombres? Señor, ten compasión de mí, yo soy el más miserable. No sé, es algo que para entenderlo hay que pasar por ello. En mis pasos excitados por el noviciado, sin saber qué hacer, me asomé a una ventana en contra de mi costumbre y de mi reglamento que me lo prohíbe. Empezaba a salir el sol. Una paz muy grande reinaba en la naturaleza. Todo empezaba a despertar. La tierra, el cielo, los pájaros, todo poco a poco despertaba dulcemente al mandato de Dios. Todo obedecía a sus divinas leyes, sin quejas y sin sobresaltos, mansamente, dulcemente. Tanto la luz como las tinieblas, tanto el cielo azul como la tierra dura y cubierta del rocío del amanecer. ¡Qué bueno es Dios!, pensé. En todo hay paz, menos en el corazón humano. Y suavemente, dulcemente, también Dios me enseñó por medio de esta dulce y tranquila madrugada a obedecer. Una paz muy grande llenó mi alma. Pensé que solo Dios es bueno, que todo por Él está ordenado, que qué me importa lo que hagan y digan los hombres. Para mí no debe haber en el mundo más que una cosa, Dios. Dios que lo va ordenando todo para mi bien. Dios que hace salir cada mañana al sol, que deshace la escarcha, que hace cantar a los pájaros y va cambiando en mil suaves colores las nubes del cielo. Dios que me ofrece un rincón en la tierra para orar, que me da un rincón donde poder esperar lo que espero. Dios tan bueno conmigo, que en el silencio me habla al corazón y me va enseñando poco a poco, quizás con lágrimas, siempre con cruz, a desprenderlo de las criaturas, a no buscar la perfección más que en él, a mostrarme a María y decirme, he aquí la única criatura perfecta, en ella encontrarás el amor y la caridad que no encuentras en los hombres. ¿De qué te quejas, hermano Rafael? Ámame a mí, sufre conmigo, soy Jesús. Ah, Virgen María, he aquí la gran misericordia de Dios. He aquí cómo Dios va obrando en mi alma, a veces en la desolación, a veces en el consuelo, pero siempre para enseñarme que solo en Él tengo que poner mi corazón, que solo en Él he de vivir, que solo a Él he de amar, de querer, de esperar, en pura fe, sin consuelo ni ayuda de humana criatura. ¡Qué felicidad, madre mía! ¿Cuánto le tengo que agradecer a Dios? ¡Qué bueno es Jesús! Cuando dejé de mirar al cielo desde la ventana del noviciado, pensé: el Señor saca bienes de los males. Si alguien me hubiera visto, habría pensado: un novicio que pierde el tiempo. ¿Acaso es perder el tiempo adorar entrañablemente a Dios? Pasó la tentación, la turbación, y con ella dejé de pensar en lo que había oído, y haciendo un acto de unión con la voluntad divina, cosa que hago siempre que me acuerdo, bajé a la iglesia. Elevé mi corazón a Dios y a la Santísima Madre María y se lo ofrecí, para que Él lo siguiera limpiando y haciendo con Él lo que quisiera. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! ¡Qué bien comprendo aquellas palabras, no recuerdo dónde, que dicen: le llevó a la soledad y allí le habló al corazón. Solo tú, Dios mío, solo tú. Cuanto más me he acercado a las criaturas, más me he visto lejos de ellas, y cuanto más lejos estoy del hombre, más cercano estoy a Dios. Bendito sea el Señor. Gran paz proporciona a mi alma cualquier insinuación que Él me manifieste después de una tentación o de una prueba. Un buen pensamiento, una palabra leída al azar en un libro, una frase del Evangelio, basta para deshacer mis tinieblas y llenar mi alma de luz. Bendito sea Dios, mil y mil veces bendito por su siervo Rafael, que no sabe cómo agradecer tanto beneficio y solo quisiera abismarse en su nada para glorificar la grandeza del Señor. Mi vida es una continua mudanza de desolaciones y de consuelos. Aquellas son tristezas y penas a veces muy hondas, pensamientos que me turban, tentaciones que me hacen sufrir. Los consuelos son lo mismo, pero al revés: alegrías interiores desconocidas, ansias de padecer y amor a la cruz de Jesús, que llenan mi alma de paz y sosiego en medio de mi soledad y mis dolores, que no cambiaría por nada del mundo. He aquí un ejemplo reciente. El otro día todo lo veía negro. Mi vida oscura y encerrada en la enfermería, sin sol, sin luz, sin nada que la ayudara a soportar la carga que Dios ha echado encima de mí. Enfermedad, silencio, abandono, no sé. Mi alma sufría mucho. El recuerdo del mundo, la libertad, me abrumaba. Mis pensamientos eran tristes, lóbregos. Me veía sin amor a Dios, olvidado de los hombres, sin fe y sin luz. Me pesaba el hábito, tenía frío y sueño, no sé, todo se juntaba. La oscuridad de la iglesia me entristecía. Miraba al sagrario y nada me decía. Me veía muerto en vida. Me veía encerrado en el monasterio como el muerto en el sepulcro. Peor que en el sepulcro, pues en este por lo menos se descansa. En fin, estos eran mis pensamientos el otro día, antes de recibir al Señor en la comunión. La idea de que estaba sepultado en vida me obsesionaba, me enloquecía. El demonio se empeñaba en hacerme padecer con el recuerdo del mundo, de la luz, de la libertad, y me insinuaba la alegría de vivir. Los monjes me parecían almas en pena, que también eran muertos vivos, que sufrían el encierro del sepulcro. Bueno, no sé explicarme. Hubiera querido en aquellos momentos morir de veras, pero por no sufrir. Vi después que esto era tentación. Con el alma en este estado me acerqué a recibir al Señor. Acababa de ponerme de rodillas con deseos de pedirle a Jesús sosiego para mi espíritu, cuando sentí un fervor muy grande y un amor inmenso a Jesús y un olvido absoluto de todos mis anteriores pensamientos al recordar aquellas palabras que yo creo que Jesús me inspiró en aquel momento y que decían: yo soy la resurrección y la vida. ¿Para qué expresar lo que mi alma se consoló? Casi lloraba de alegría al verme a los pies de Jesús enterrado en vida. Mis manos apretaban el crucifijo y mi corazón hubiera querido morir, pero ahora por amor a Jesús, por amor a la verdadera vida, a la verdadera libertad. Hubiera querido morir de rodillas abrazado a la cruz, amando la voluntad de Dios, amando mi enfermedad, mi encierro, mi silencio, mi oscuridad, mi soledad. amando mis dolores que en un momento de luz y con una chispita de amor de Dios tan pronto se olvidan. Qué pequeño me parecía todo, el mundo con todas sus criaturas, qué insignificante mi vida con tantos y tan pueriles cuidados, qué insignificantes los intereses humanos, el monasterio qué pequeño con sus monjes, en fin, cómo desaparecía todo ante la inmensa bondad de un Dios que se abate hasta mí para decirme, ¿por qué sufres? Yo soy la salud, yo soy la vida, ¿qué buscas aquí? Ah, buen Jesús, si los hombres supieran lo que es amarte en la cruz, si los hombres sospecharan lo que es renunciar a todo por ti, cuánta alegría vivir sin voluntad, qué tesoro tan grande es el no ser nada ni nadie, el último, qué tesoro tan grande es la cruz de Jesús, y qué bien se vive abrazado a ella, nadie lo puede sospechar. Haz conmigo lo que quieras, buen Jesús. Envíame la consolación cuando la necesite y no te importen mis desconsuelos y mis desolaciones. En ellos tengo mi vida, mi amor, mis... no sé lo que digo. Señor, quisiera amar con locura tu cruz. No permitas que de ella me aparte. He aquí mi vida de oblato cisterciense. Sufrir, padecer y amar con frenesí todo lo que Dios en su infinita bondad quiera enviarme. Él es el que lo hace, y si Él me envía el consuelo, Él también me envía el dolor. ¿Cómo no amar al que todo lo hace por nuestra salud? ¿Cómo no volverse loco de alegría al ver que es Dios quien nos envía la cruz? ¿Cómo no adorar hasta morir a esa bendita cruz, que es nuestra única salud, resurrección y vida? No sé, si sigo escribiendo me pierdo. Solo puedo decir que en el amor a la cruz de Cristo he encontrado la verdadera felicidad y soy feliz, absolutamente feliz, como nadie puede sospechar. Cuando me abrazo a la ensangrentada cruz y veo que Jesús me quiere y que María también me quiere a pesar de mis miserias, de mis negligencias, de mis pecados. Pero yo no tengo importancia, solo Dios. Ave María, qué bien se duerme agarrado al crucifijo. Febrero 1938. Le he ofrecido hoy al Señor lo único que me quedaba, la vida. He puesto a sus pies para que Él la acepte y la emplee en lo que quiera, y la tome cuando quiera y para lo que quiera, mi vida. Cuando abandoné mi casa, abandoné de propio intento una serie de cuidados que requiere mi enfermedad, y vine a abrazar un estado en el cual es imposible cuidar una enfermedad tan delicada. Sabía perfectamente a lo que venía. Sin embargo, algunas veces, pobre hermano Rafael, sin tú darte cuenta, sufrías al verte privado de muchas cosas necesarias. Sufrías al verte privado de la libertad de dar a las flaquezas de tu enfermedad los remedios de que allí en el mundo no carecías. Te abrazaste desde un principio a la cruz de Cristo, pero en algún momento desfallecías. Otras veces, al ver que tu vida aquí en la trapa la cortas a sabiendas, al ver que por voluntad de Dios y no de los hombres, sentías más el peso de la enfermedad incurable aquí, que en el mundo donde todo estaba a tu servicio también sufrías. Otras veces, sufrías solamente por ver tu vida enferma y para siempre sin un alivio, pues todo eso se acabó. Al Señor esta mañana le he ofrecido mi vida. Esta ya no es mía. Que Él la cuide si quiere, que yo ya no pienso preocuparme. Sí, ocuparme porque Él me la presta, pero nada más. Si Él quiere, me enviará los medios necesarios. Si Él no quiere, pasaré tan contento sin ellos. No me preocuparé en absoluto del estado de la salud. Tomaré lo que me den, haré lo que me manden, obedeceré en todo. Trataré a mi cuerpo como si fuera de otro. Buscaré solamente la voluntad de Dios. Amaré sus deseos y haré de ellos mi única ley. Si Él quiere, mi vida larga y penosa, sea. Si Él la quiere tomar esta noche, sea. Lo mismo hoy que mañana, que dentro de 1000 años, mi vida es suya, mi cuerpo es suyo. mi salud, buena o mala, es suya. Que él sea el responsable de lo que me suceda. Le he pedido a la Virgen María interceda delante de Jesús para que acepte mi oblación. ¡Qué alegría tan grande si Dios la aceptara! ¡Qué alegría sería el morir por Jesús y que él ofreciera mi vida al Eterno Padre en reparación de los pecados del mundo, de las guerras, de los pueblos infieles, por los sacerdotes, por el Papa y por la Iglesia! No me importa sufrir y padecer si Jesús acepta mi oblación. Ya le he dado el corazón, le he dado mi voluntad, ahora le doy mi vida. Ya no me queda más que morir cuando Él quiera. Cúmplase su voluntad y no la mía. Qué contento estoy al no tener ya nada, al no tener que andar caviloso sobre si esto me sienta bien, esto mal, sobre si la medicación o el régimen o lo que sea. Hago lo que me mande y no me ocuparé de más. Que el Señor cuide mi enfermedad como quiera, y cuantos menos cuidados me envíe y en más necesidades me ponga, mejor. A veces, Señor, quisiera morir en la indigencia, abandonado de todos, en la calle o en un hospital público, morir de necesidad. Pero creo que eso es una tentación, no sé. En tus manos estoy y en las de la Virgen María me encomiendo. He visto y comprobado que estoy más fervoroso y más cerca de Dios cuanto más hambre tengo y más se me doblan las piernas. Me ayudan mucho las lágrimas que derramo algunos días después de la colación en el coro. En esos momentos sufro mucho física y moralmente, pero luego bendigo entrañablemente a Dios. Verdaderamente no soy más que miseria, tanto me mire por dentro como por fuera. Cuando llega la noche y veo el cansancio de mi cuerpo, la pobre necesidad de la materia, la pequeñez y ruindad de mi cuerpo, y además veo la puerilidad y futilidad de los motivos por los cuales mi espíritu estuvo turbado durante el día, las insignificantes razones que tuve para sufrir, y la pequeñez del mundo entero, aunque éste me aplastara, cuando veo todo esto y pongo a su lado la Santísima Cruz de Jesús, ¿quién se atreve a pensar en sí mismo y a decir que sufre? ¡Oh egoísmo humano! Lloras por una manzana, te congojas con los dichos de un hermano, te turbas con el recuerdo de un día de sol en el mundo, y sufres por lo que es aire y vanidad. ¡Oh miseria del hombre! ¡Qué poco miras a Cristo crucificado! ¡Qué poco sufres y lloras por Él! Humilla tu cara en el polvo, hermano Rafael, y deja ya de pensar en nada que sea barro, que sea criatura, que sea mundo, que seas tú. Llena tu alma de amor de Cristo, besa sus llagas, abrázate a su cruz, sueña y piensa y duerme en él. Qué bien se descansa a los pies del dulce madero, qué bien se duerme agarrado al crucifijo. Qué bueno es Dios. Ave María. ¿Hasta cuándo, Señor? Marzo 1938. Sea siempre bendita la adorable y tranquila Santísima Trinidad. Cojo hoy, en nombre de Dios, la pluma para que mis palabras, al estamparse en el blanco papel, sirvan de perpetua alabanza a Dios bendito, autor de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Quisiera que el universo entero, con todos los planetas, los astros todos y los innumerables sistemas siderales, fueran una inmensa superficie tersa donde poder escribir el nombre de Dios. Quisiera que mi voz fuera más potente que mil truenos y más fuerte que el ímpetu del mar y más terrible que el fragor de los volcanes para solo decir Dios. Quisiera que mi corazón fuera tan grande como el cielo, puro como el de los ángeles, sencillo como la paloma, para en él tener a Dios. Mas ya que toda esa grandeza soñada no se puede ver realizada, conténtate, hermano Rafael, con lo poco, y tú que no eres nada, la misma nada te debe bastar. Qué hipocresía decir que nada tiene el que tiene a Dios. Sí, ¿por qué callarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué no gritar al mundo entero y publicar a los cuatro vientos las maravillas de Dios? ¿Por qué no decir a las gentes y a todo el que quiera oírlo, ¿veis lo que soy? ¿Veis lo que fui? ¿Veis mi miseria arrastrada por el fango? Pues no importa. Maravillaos. A pesar de todo, yo tengo a Dios. Dios es mi amigo. Que se hunda el sol y se seque el mar de asombro. Dios a mí me quiere tan entrañablemente que si el mundo entero lo comprendiera, se volverían locas todas las criaturas y rugirían de estupor. Más aún, todo eso es poco. Dios me quiere tanto que los mismos ángeles no lo comprenden. Qué grande es la misericordia de Dios. Quererme a mí, ser mi amigo, mi hermano, mi padre, mi maestro, ser Dios y ser yo lo que soy. Ah, Jesús mío, no tengo papel ni pluma. ¿Qué diré? ¿Cómo no enloquecer? ¿Cómo es posible vivir, comer, dormir, hablar y tratar con todos? ¿Cómo es posible que aún tenga serenidad para pensar en algo que el mundo llame razonable? Yo que pierdo la razón pensando en ti. ¿Cómo es posible, Señor? Ya lo sé. Tú me lo has explicado. Es por el milagro de la gracia. Si el mundo que busca a Dios supiera, si supieran esos sabios que buscan a Dios en la ciencia y en las eternas discusiones, si supieran los hombres dónde se encuentra Dios, cuántas guerras se impedirían, cuánta paz habría en el mundo, cuántas almas se salvarían. Insensatos y necios, que buscáis a Dios donde no está, escuchad y asombraos. Dios está en el corazón del hombre, yo lo sé, pero mirad, Dios vive en el corazón del hombre cuando este corazón vive desprendido de todo lo que no es él, cuando este corazón se da cuenta de que Dios llama a sus puertas y barriendo y limpiando todos sus aposentos, se dispone a recibir al único que llena de veras. Qué dulce es vivir así, solo con Dios dentro del corazón. Qué suavidad tan grande es verse lleno de Dios. Qué fácil debe ser morir así. Qué poco cuesta, mejor dicho, nada cuesta hacer lo que Él quiere, pues se ama su voluntad y aun el dolor y el sufrimiento es paz, pues se sufre por amor. Solo Dios llena el alma y la llena toda.